Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. 73º programa, 73 programas, ya estamos aquí contigo. Y vamos a disfrutar de muy buena música para esta madrugada. Por ejemplo, empezamos con un poquito de soul moderno, neo soul, de la mano de Kim Waters, acompañado de Kenny Latimore en este One More. One More da bienvenida a este espacio donde la buena música tiene su lugar y donde queremos que disfrutes en cualquier momento de la noche o en cualquier momento que puedas disfrutar de estos minutos de escucha en Confidencias en la madrugada en el RFC Radio. Así que arrancamos. Because the things we need ain't always what we want. Like for instance, I think we ought to try again. And I wish that you and me could see eye to eye again. And all I hear you say is that you see it differently. And now all I'm asking for is just opportunity. So could you see a way to give me one chance? To tell you I wish I had. At night, and knowing that our home would still be there, would you please consider for a moment how I feel? 'Cause if you ever really truly cared, you'd give me to tell you. Bien, después de escuchar a King Waters y a Kenny Timor en este One More, pasamos a continuación a otra producción más clásica de jazz, como es Up From The Skies de Gil Evans Orquesta. Un tema larguito, pero muy audible, muy escuchable, podríamos decir, mal dicho, pero que merece la pena escucharlo, lo que queremos decir, Up From The Skies, para subir al cielo en este momento de tranquilidad en el RFCRT.es. Thank you. Bien, después de escuchar a Gil Evans Orquestra en el piano, aquí la orquesta de Gil Evans, Up From The Skies, ahora a continuación Sidney Bechet Trio y este Blues in Thirds. Sidney Bechet Trio, que fue muy conocido este artista, y para producciones posteriores y versiones. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Sidney Bechet Trio con este Blues in Thirds, da paso ahora a Lenny Williams con este Su Du Fu Fu O, un tema bastante curioso de nombre y muy divertido, y muy funky, muy slow jam, seguro que te va a encantar. Vamos a disfrutarlo, Lenny Williams, Su Du Fu Fu O. Check out the way I sing. Hey, shoo, foo, foo, foo. Y este nombre, Sudu Fufu O, de Lenny Williams, pronunciado a nuestra manera, da paso ahora a Shirley Horn, esta vocalista femenina, esta diva de la música, con el tema If You Go Away, si te marchas. Y si te marchas, no podrás disfrutar de la buena música que estamos ofreciendo aquí las 24 horas del día en rfc.es. Así que no te vayas. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the night bird's song. I'll make you a day like no day has been. Oh, we'll be again. We'll sail the sun. We'll ride on the rain. We'll talk to the trees. Worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, go away. If you go away, if you go away. As I know you must, there'll be nothing left world to trust. Just an empty look. In an empty room full of empty space, I'd have been the shadow of your dog. I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away, please don't go away. Bien, después de escuchar If You Go Away de Shirley Horn, aquí en RFC Conferencias en la Madrugada, pasamos a continuación a Freddie Hubbard con este The Return of the Prodigal Son, el retorno del hijo pródigo. Vamos a disfrutar de este tema. We'll be right back. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Return of the Prodigal Son de Freddie Hubbard da paso ahora a Jim Hall, el guitarrista Jim Hall, que falleció hace un año y poco, con este tema dedicado a Antonio Carlos Jobim, otro maestro soberano de la buena música bossa nova y brasileña de los años 60 hasta los 90. Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, dedicado por parte del guitarrista Jim Hall. Ahora viene Stanley Jordan, este otro guitarrista más contemporáneo, y su versión especial de Autumn Leaves, de este estándar que inmortalizará, entre otros, por ejemplo, Miles Davis o este original, queremos decir, de Joseph Kosma, de los años 40. Thank you. Autumn Leaves o las hojas muertas, este estándar del jazz interpretado por Stanley Jordan y su banda. Y ahora vamos con Kissing You, besándote, de Keith Washington. Y aquí cada beso es una canción musical que disfrutas en Confidencias en la Madrugada en rfcradio.es. That's all I seem to do. When you're not here, I long to hold you near. Baby, this time together we must spend. Holding you close, taking time to let you know. Tonight's the night we will share. Turn off the lights, come close to me. Tell me I'm all you ever need. Tell me it's not just a dream. And if it is, my heart believes that you are mine and this is real. Oh, I'm loving you all through the night. What's better than a love that's made for two? I cannot count the ways I feel for you. But you should know, and starting from today, from this point on, my love is here to stay. Lie close to me, hold on. Let's make our love last all night long. Baby, I'm yours, take all of me. Y después de escuchar este Slow Jams de Keith Washington, pasamos ahora a más Slow Jams de la mano de Tina Marie y este es Square Biz. To the ladies. Don't be too slick now. Beats de Tina Marie aquí en rfcradio.es, Confidencias en la Madrugada. Y faltan dos temas. El primero de los dos es Arthur Prysock y este Since I Fell For You, Desde que sentí por ti. Pues desde que sentí por ti aquella sensación de amor, aquel momento de compañía y de alta vibración emocional. Eso es lo que nos quiere decir Arthur Prysock. Hay que ver que no sale este nombre. Prysock, Arthur Prysock. Vamos a escucharlo a continuación. When you just give love and never get love, you'd better let love depart. I know it's so, and yet I know I can't get you out of my heart. You made me leave my happy home. You took my love and now you're gone. Since I fell for you, oh love, brings such misery and pain. I know I'll never be the same since I fell for you. It's too bad, it's too sad, but I'm in love with you. You love me, then you snub me. Oh, what can I do? I'm still in love with you. Oh, I guess I'll never see the light. I get the blues most every night since I fell for you. I get the blues most every night since I fell for you. Arthur Prisok, ahora sí lo hemos dicho bien, ¿eh? Sin Cipher for You. Y el último tema de esta sesión de esta semana es Mint Condition. Vuelve Mint Condition con este What Kind of Man Would I Be? ¿Qué tipo de hombre debería ser? Pues un hombre romántico, un hombre contemporáneo, un hombre que valga la pena y que no se deje llevar por las modas. Vamos a escucharlo, Mint Condition. You know, we can't do this. You feel disenchanted, 'cause lately it takes you for granted. Still faithful and true, you've remained, and to her, so have I. You pour out your heart and I listen, and we catch a vibe reminiscing. Temptation so strong, not to mention the yearning inside. But what kind of man would I be if I lived unfaithfully? And what kind of girl would you be if you did the same? 'Cause I don't wanna see her. And you don't need a reason to lie, 'cause if we lay down tonight, it won't justify throwing love aside. Now, this feeling is strong and we know it, but we gotta see past the moment. There's too much to lose if we blow it. This is no lie. Still here we are, both together, with promises made that we never. Yet feeling it now more than ever, I can't deny. But what kind of man would I be if I lived unfaithfully? Tonight, Y tras Mean Condition, pues finalizamos ya nuestra sesión de Confidencias en la Madrugada en el rfcradio.es y esperamos que sigas disfrutando de la buena música que ofrecemos las 24 horas del día en rfcradio.es.